Por la calle, con los aires de grandeza saliendo del infierno. Dile que ha firmado tu muerte, la venganza en plato frío. A los pies de su cama tiene tres perras, con la pena puesta, la rabia cuestas. Avisado quedas, la ciudad en llamas, vuelven gritando vendetta. Proclama la guerra en todos los barrios, aúlla la loba, la inquisidora. Grita la luna contando presagios, aúlla la loba, la inquisidora. Dicen no es de esas, pero maneja el business como todas ellas. Dilata pupila al mirar su capricho, si teme la plaga no alimentes al bicho. Tacones de aguja, bardeo con madre, siembra terror en la calle. Si subes al carro, prepara el cache, ella sabe lo que vale. Indómita, exótica, mirada melancrónica, hipnótica, metódica, no la nombrarás un vano. Victoria. Indómita, exótica, mirada melancrónica, no la nombrarás en vano. La inquisidora, no la nombrarás en vano. No la nombrarás en vano. No la nombrarás en vano. La inquisidora, no la nombrarás en vano. No la nombrarás en vano. No la nombrarás en vano. La inquisidora. Siempre sintiendo de más, su muchacha van agotando jugadas funantas. Cabrucita, el lobo en las entrañas, lleva el poder, déjate la mirada. Con la furia de las masas, tiró de la manta, salió la trampa. Les trae de cabeza su estilo antisanta, la tachan de mala, lleva la marca. Una única lágrima cae por su rostro, lleva tatuajes grabados en el dorso con el peso de la rabia sobre sus hombros. Solo hablarán de ella en los textos apócrifos. Vaya percal en la zona, todo el barrio comenta quién entra en escena. La gente se gira por ver a la dona, viene a quitarles a todas las penas. Remedios para todos los dolores trae de todos los lugares, la gasolina y las sogas para hacer que llore el culpable de todos sus males. Tan buena que no los perdona, no los perdona, mira si es buena. Ni con el machi ni con las traidoras, no la convence su cara de pena. De tanto tacharla de persecutora, han despertado a la fiera, resurgida de la hoguera. La inquisidora, no perdona, no, no perdona. La inquisidora, por ser sorora, por ser sorora. Juega víctima y no cuela, no cuela.